Hola Liliana, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Bueno, no sé, nunca sé si se dice felicidades o felicitaciones. Felicitaciones. Tiene un problema con eso. Felicitaciones. Es lo mismo. No es lo mismo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es esto? Te han distinguido, te han nombrado como presidenta de la red de bancos de alimentos. Esto es a nivel nacional, ¿no? Sí, es a nivel nacional. Se hizo el 3 de octubre. Los mismos bancos postulan personas que les gustaría que presidan la red. Hubieron muchos referentes, de los cuales muchos por cuestiones familiares, laborales, no agradecieron haber sido nominados, pero se bajaron y bueno, quedamos tres personas que aceptamos la idea de poder conducir la red y bueno, frente a eso, a la votación, salí elegida. Ajá. Vos ya formabas parte de la comisión, de la comisión directiva. Sí, yo arranqué como comisión directiva de red ya hace más o menos unos 2 años y este año ya estaba en comisión ejecutiva en el rol de secretario y bueno, ahora me asignaron el rol de presidente. Bien, ¿cuál es el rol de la red a nivel nacional? Porque uno entiende, digamos, la función de cada banco de alimento en cada ciudad donde tiene su territorio, su área de influencia y de acción, ¿no? Pero a nivel nacional, ¿cómo se articula con cada uno de los bancos de alimentos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la red en realidad lo que hace es nuclear a los bancos del país, audita. Nosotros tenemos como un protocolo que también baja desde Estados Unidos por ser parte de la red mundial de bancos de alimentos. Ajá. Entonces la red acompaña al funcionamiento, a lo que hace a todo el desarrollo de organizacional de un banco. Hay que respetar determinados protocolos para hacer uso de la marca Banco de Alimentos en nuestro país. Por eso es que por el momento somos 16 bancos, y después hay otros bancos que están como iniciativas, como adherentes, y todavía no pueden utilizar la marca Banco de Alimentos, ¿sí? Porque tienen que responder a requisitos estándar de calidad, ¿no? Que hagan a que esa organización pueda denominarse Banco de Alimentos. Y, digamos, la red a nivel nacional, no sé, en todo caso, si algún banco de alimentos puntual presenta algún tipo de dificultad en relación a otros, que puede asistirlo, puede, tomar de los otros bancos de alimentos y asistir al que está en crisis o algo por el estilo, ¿ese es un poco el papel? Sí, la red lo que hace es, como bien te comentaba, acompañar al desarrollo y a la creación de bancos, a que los bancos hagan las cosas de una manera correcta, trazable. Y por otro lado, también la red lo que hace es estar detrás de empresas o de proyectos de índole nacional, ¿sí? Como puede ser trabajar con organismos de cooperación internacional donde se pueda adquirir fondos y esos fondos estén destinados al recupero de alimentos. También trabaja el tema logística. Un gran problema que tenemos es la logística, porque muchas veces hay alimentos, pero no contamos con el recurso de transporte para buscarlo, entonces la red sale tras la búsqueda de eso. La verdad que el trabajo de la red es asistir a los bancos, ¿sí? Claro, claro. De algún modo asistir y también interpreto una especie de contralor respecto de que se cumplan las condiciones para efectivamente ser un banco de alimentos. Sí, totalmente. Sí, eso es cuestión sine qua non, ¿no? Porque acá se juega la institucionalidad de los bancos. O sea, cualquier banco que no esté llevando su organización de una manera correcta, pone en riesgo el resto de los bancos, ¿entiende? Claro. Lili, ¿cómo está ahora, no solo a nivel local, los bancos de alimentos, digamos, la demanda? Nosotras hemos hablado aquí en reiteradas oportunidades con Mario Bañiles y la verdad que el último tiempo venía creciendo mucho la demanda. ¿Esto se ha frenado? ¿Sigue en la misma línea? No, en Tandil estamos igual, tenemos organizaciones en espera y se ha acrecentado la demanda. Uh-huh. Organizaciones sí. En espera es que ustedes no dan abasto y hay algunas que están esperando que ustedes puedan tener más alimento para darles. Exactamente, el problema uh-huh. Nosotros lo tenemos con que está haciendo falta donación de alimentos y eso, digamos, no es solamente en Tandil, esto es uh-huh. a nivel nacional, ¿no? Todos los bancos estamos en este momento como con menos capacidad de recaudar alimentos, pero bueno, producto de un montón de factores, ¿no? Claro. Entre ellos, la cuestión económica financiera que está transitando nuestro país. Uh-huh. Así que, bueno, creemos que nos tocan tiempos difíciles, de mucho trabajo. Tenemos una ley donal, pero que todavía no ha hecho el impacto necesario y suficiente para las empresas. Pero bueno, hay que seguir trabajando, porque en estas cosas también existe, más allá del interés de las partes, hay cuestiones legales, ¿no? Yo entiendo muchas veces que las empresas no se hayan animado a donar porque no había una ley que los eximiera de cargos, uh-huh, o de responsabilidades, y por supuesto que la mayor preocupación o responsabilidad de la empresa es su personal. Entonces, donar alimentos que no le garanticen que están eximidos de responsabilidades es una gran responsabilidad para la empresa y pone en riesgo el capital humano, ¿no? Uh-huh. Mencionabas... No terminé el concepto. No, digo que por lo cual hay cuestiones que tienen que legitimarse, y de hecho ya está la ley donal. Bueno, ustedes saben muy bien ahora que se está hablando de la inseguridad alimentaria, que se está pensando en armar una mesa de diálogo con diferentes actores y representantes de ámbitos. Pero bueno, se necesita de voluntad política, de voluntad privada, y bueno, a veces, muchas veces... se necesitan este tipo de crisis para que las cosas tengan la posibilidad de revertir. Bueno, vamos a ver qué sucede, no lo sabemos. No, te iba a consultar porque recién mencionaste que lo que pasa en Tandil de alguna manera se vislumbra en todos los bancos de alimentos del país, y yo me preguntaba eso, si las problemáticas y lo que está pasando a partir de este rol de articular entre todos los bancos de alimentos, ves que todos tienen más o menos una situación similar de instituciones en espera, de escasez de donaciones, o hay regiones que a lo mejor están peor o están mejor. Mira, la realidad es que la mayoría de los bancos tienen instituciones en espera. Por supuesto que hay bancos que, depende de la región en la que se encuentren, pueden entregar, por ejemplo, mucha fruta o verdura o producto típico de la región, ¿no? En donde haya una alta capacidad de recupero. Pero la situación no escapa a ningún banco. En el sentido de que cuando las donaciones bajan para todos, frente a esta situación país que estamos transitando, ¿no? Uh-huh. Sí, hay en todos los bancos organizaciones en espera, pero increíblemente, por eso te digo, hay cosas que, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el cierre de balance de las actividades del 2018 en Tandil, comentamos que hubieron aspectos positivos. Nosotros, de 130 organizaciones que entregamos, bajamos a 113, y esa diferencia respondía a comedores estatales que estaban recibiendo alimentos por parte del Estado. Pero, a pesar de que bajaron la cantidad de instituciones, se acrecentó la demanda de alimentos, por lo cual nosotros seguíamos teniendo instituciones en espera, ¿se entiende? Uh-huh. Esas cosas están sucediendo en gran parte de los bancos. Y fíjate una cosa, nosotros en el año 2018, a nivel red, a nivel nación, recuperamos y distribuimos más de 12 millones de kilos, de los cuales, de estos 12 millones de kilos, 2,5 millones fueron de frutas y verduras. Uh-huh. Sí, con esto llegamos a 2,670 entidades a nivel nacional. Pero este primer semestre del 2019 ya tenemos un 25% más de alimentos distribuidos que el año anterior. Por eso te digo, estamos con alimentos, pero no llegamos a cubrir la demanda. Claro. Y a su vez tenemos un 43% más de recupero en frutas y verduras del primer semestre del año 2018. Uh-huh. Lili, obviamente se acrecentaron la cantidad de beneficiarios. Claro. ¿No? ¿Y cómo es la responsabilidad esta que vos decís de las empresas de quien dona alimento al Banco de Alimentos? La responsabilidad por la donación, decís. Uh-huh. Y suponete que llega un alimento, ¿no? Nosotros como banco lo entregamos y ese alimento llega a manos de un chico y se genera una contaminación. Uh-huh. Por darte un ejemplo. Sí. Siempre el responsable es el elaborador de producto. Eso es como que te pase a vos en tu casa, claro. ¿Sí? Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero bueno, imagínate que es diferente esta situación, porque vos estás trabajando directamente con chicos en comedores. O sea, y lo último que va a querer una empresa es tener algún problema, porque el producto que está entregando, por algún motivo, tiene o fecha de vencimiento más corto, ¿se entiende? Claro, o sea, en toda la cadena, digamos, en toda la cadena de traslado del producto entre que lo dona y es consumido, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros cuando salimos en búsqueda de alimentos de corto vencimiento tenemos básicamente 48 horas para repartir ese alimento y garantizarnos que ese alimento sea consumido. Claro. Es muy diferente cuando vos vas a una góndola de un supermercado y tenés un mes de vencimiento. Claro. Uh-huh. ¿Se entiende? Uh-huh. Lili, ¿hasta cuándo es tu mandato ahora al frente de la red? Mira, es así. Más o menos un año y medio, dos, porque yo asumo la responsabilidad de la red a partir de una renuncia de la persona que estaba presidiendo. Por cuestiones personales, renuncia y bueno, se arma una asamblea y surge el nuevo rol. O sea que me queda terminar el periodo que le hubiera correspondido a la persona que estaba. ¿Y de de cuánto es generalmente, si no fuera por la renuncia? ¿De cuántos años es? Son 3 años. 3 años. 3 años. Bien. Sí. Bueno, que tengas, así que me queda la mitad. Que tengas buena gestión, te deseamos buena gestión. Sí, éxitos. Y mucho éxito. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Bueno, como siempre digo, gracias a ustedes que permiten que estas cosas se difundan y se den a conocer. Me gustaría contarles que ahora el 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Uh-huh. Y por primera vez vamos a estar haciendo un evento nacional en Buenos Aires, un almuerzo, el cual estoy coordinando antes de haber asumido la presidencia, que tiene que ver con que la comida no se tire y que alimentemos a Argentina. Así que si quieren ese día hacer algún tipo de nota o necesitan material para difundir números de la cantidad de alimentos que se tiran o la cantidad de uh-huh. recupero, más que agradecidos con la difusión, ¿no? Seguro, es interesante. Para el 16 entonces de octubre. Sí, el miércoles próximo. Perfecto. Lili, bueno, vamos a estar ahí seguramente comunicando un poco todo lo que pasa y dando estos números que deben de impactar, no deben ser lindos, imagino. Así que está bueno también darlos a conocer. Gracias, te mandamos un beso. Bueno, un cariño enorme. Gracias, chicos. Hasta luego.